Te juro que practiqué toda la semana para sacar el registro de Luis y no me sale. O sea, estoy ahí. Creo que para la semana que viene, porque tenemos 5 programas. ¿5? Sí, creo que son 5 los programas de Otras Voces y Otras Propuestas, ¿no? No sé, qué sé yo, por ahí me asustás. ¿Qué haces, Ernest? Hola, para, buenas noches. Para vos está todo normal, pero para mí, que empiezo siempre con otra cortina, estar arrancando con esta me resulta muy extraño, pero estamos en Otras Voces y Otras Propuestas. Ella es Ernestina Arias, integrante de ANRED, de la agencia de noticias Redacción, y yo soy Fernando Tevele, que estoy reemplazando a Luis Angió, lo hará también Euge en alguna de estas semanas, y quizás hoy, porque anda por ahí, con Braulio. Sí, tengo que saludar en la retaguardia, no saludamos a los operadores sí, puntualmente, pero lo tengo a Braulio, mi querido operador, que acaba de llegar de La Rioja, fue coaccionado vía mail para que se venga con un frascote de aceitunas y acaba de mostrar el frascote de aceitunas verdes. Nunca tuvimos en esta radio un operador de semejante envergadura, con perdón de tratándose teniendo una feminista delante. Realmente increíble, sí, es un gran operador, sobre todo cuando hace estas cosas. Y Martín Valenzuela está allí en la AM690. Dicho esto, aclarando esto, entrando en clima, tenemos un programa interesante para Otras Voces, Otras Propuestas de hoy, porque se fueron acumulando temas de la agenda habitual de este programa, más lo que vos estás aportando en el último tiempo cuando te integraste, Ernest, así que me parece que vamos a tener un programa interesante. Vamos a estar charlando con las chicas de Amar Capital, que están cumpliendo 10 años, y por ahí va a estar bueno recorrer la historia de la organización, porque me parece que no es muy conocida más allá de la militancia, y está bueno saber, ¿no? Vale aclarar también de que este grupo, Amar Capital, se organizó desde el 95 en el marco de la CTA, pero a partir del 2003 se constituyeron, claro, como un espacio de mujeres abolicionistas, es decir, Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, Amar Capital, alejándose de la definición de trabajo sexual. Claro, qué ruptura de sindicato. Hicieron, exactamente. Esto no es un trabajo. No, obviamente fue un proceso, ¿no?, que fueron viviendo. Recuerdo haber compartido algunas de esas jornadas con Euge en aquellos tiempos, y obviamente lo que hoy vemos como una ruptura fue todo un proceso. En realidad es un proceso, ¿no?, de cambio de definición, primero de partir desde cómo se autodenominan hasta la práctica política que llevan adelante, ¿no? Hoy a las 18 horas en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña se llevó a cabo esta celebración, esta reunión donde, bueno, a través de 10 años fueron recorriendo un largo camino. Y bueno, ahí vamos a ver si podemos hablar con alguna de ellas que nos cuente cómo estuvo hoy esa actividad, ¿no? Dale, en un ratito seguramente vamos a estar charlando con ellas, como también vamos a estar tomando el tema de... El tema de los colegios que están comenzando a ser tomados en la ciudad de Buenos Aires. Ayer arrancaron 2, hoy se pliegan 2 más, ya son 4 los colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires. Y será interesante empezar a proteger a los chicos, porque se les va a venir, yo ya estuve escuchando a la tarde los medios tradicionales, se les viene una andanada de críticas. Hoy escuché un estúpido en la radio diciendo, no me acuerdo el nombre, porque si no lo diría, obviamente, diciendo que son estos tipos que hacen los micros de agricultura, de ganadería, es decir, gente bancado por las empresas de la soja, por las grandes empresas agrícolas ganaderas, que lo que hacen es contar el precio de la soja y esas huevadas para nosotros, pero cosas importantes para los bolsillos de esas personas. Y él decía, claro, porque nunca fueron a una escuela rural, porque ahí sí, vas cuando podés, y estos chicos que pueden, no estudian. Una analogía bastante desacertada. Un tarado, porque además no creo que ninguno de los que les garpa la columna en Radio Continental a ese inútil alguna vez se haya preocupado porque las escuelas rurales tengan mejores accesos, por ejemplo. Con toda la guita que facturan, podrían hacer algo ellos, además del Estado, para que esas escuelas estén mejor, ya que el Estado no hace nada. Podrían hacerlo ellos, pero la verdad que no les importa. Mira, te doy un ejemplo, no sé si todos saben, pero están al tanto, pero en la ciudad de Junín, que está sitiada, digamos, por los campos de soja, porque está totalmente, absolutamente todos los campos están con soja, para mantener esa soja se fumigó bastante, y ¿sabes qué? Se llevó a fumigar una escuela rural, una escuela que está cerca del camino y cerca de los campos, que, bueno, que Monsanto y que Roundup y que muchos aportan para que sean fumigados con sus productos, así poder tener la soja. Y bueno, fueron afectados no solo los maestros, obviamente, sino también los chicos, los pibes. Claro, obviamente. Y estamos a 7 años de la desaparición de Jorge Julio López. Obviamente en toda la semana y en todos los programas de esta radio van a escuchar hablar de Jorge Julio López, y en algunos casos, en algunos programas van a escuchar hablar de López más allá de que estemos en esta fecha, porque es una imagen central de este medio en general y de los programas en particular. La ausencia de López es realmente de esas ausencias atronadoras, ¿no? De esas ausencias que duelen, que hacen mucho ruido y que sobre todo generan un sentimiento doble, me parece que de tristeza, entre otras cosas, de tristeza y de bronca, por ver cómo está hoy el tema, ¿no? O sea, no hay nada, no hay investigación, no hay búsqueda de pruebas, ya nadie lo busca a López y ni siquiera nadie busca saber qué pasó con López, ¿no? Porque también es cierto que lamentablemente hay que empezar a pensarlo en estos, o hay que decirlo en estos términos. En algún momento a los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar la consigna era aparición con vida que tenían los familiares. Bueno, en un momento lamentablemente tuvieron que cambiar esa consigna y ya la consigna no era más aparición con vida, sino era juicio y castigo a los culpables. Bueno, acá ya no termina de ser aparición con vida, o sea, ya termina, deja de ser aparición con vida, pero el juicio castigo al culpable no estamos ni cerca, ni cerca. Cuando debería ser bastante fácil establecer quién secuestró a López, ¿no? Porque me parece que muchos sospechosos no hay. O sea, está claro que las fuerzas de seguridad tuvieron que ver en eso, pero, sin embargo, la cuestión sigue allí impune y va a haber marchas, obviamente, en todo el país, pero básicamente en La Plata y en Buenos Aires. En un ratito vamos a estar contando todo eso, pero yo te diría que aprovechemos que no está Luis, porque Luis te pondría ahora, yo te digo, a ver, espera. Vos que sabés más que yo, que eso hace poco que te estoy, pondría pero escucho lo que te pondría un Zitarrosa, te ¿sí? podría poner un Zitarrosa, sí. ¿Qué más Braulio podría poner? Tiene una línea, tiene una línea clara musical, y la verdad que nosotros, si nos dejó acá, que se haga cargo de que nos dejó acá. Mira, Luis, yo te digo, donde nos estés escuchando, yo voy a poner Madonna, de estos 5 programas no, no, que no. quedan. Eso te vas a tener que enfrentar a mí para poner a Madonna primero. Fer, ¿qué te pasa? Pero si te transamos algo ya. A ver, sí. Porque este tema que vamos a escuchar lo eligió Ernestina. Just can't see that half of us immersed in sin is all we have. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Estamos ahí, Ernestina, del décimo encuentro de la comunicación organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos. Obviamente vamos a estar allí en el laburo previo y en el laburo de esos días, 11 y 12, 13 de octubre. Va a ser la mayoría de las actividades de ese sábado y domingo, del 12 y el 13, van a ser en el Centro de Formación Profesional número 24 de Flores, que es un lugar realmente muy confortable para lo que es en general, para lo que son en general los encuentros de la red, que vos lo sabés mejor que yo porque fuiste a muchos más. Que tiene que ver con la formación, ¿no? Hay muchísimos talleres de formación, muchísimos talleres de debate, y en este caso también va a haber algunas mesas, algunos paneles con presencias destacadas, pero todo en torno de la comunicación, ¿no? Para hablar sobre alguna temática. Me imagino, por ejemplo, ya sé que va a haber una mesa de género, y en esa mesa de género las y los protagonistas que estén allí, porque como es una mesa de género digo las y los, van a estar hablando sobre esta problemática y la comunicación, ¿no? Con todo lo que hay para decir sobre eso. Justamente. Podríamos invitar a Tineri a esa mesa. ¿Te parece? A la mesa de género, y para que hable a ver cómo son las cuestiones de género en su programa. No sé si llega vivo hasta el lugar, si es que no los crachamos antes. Totalmente. Pero bueno, va a estar interesante. En lo que se está trabajando pinta realmente... No, si se viene el encuentro, la verdad que estamos a casi muy poco, menos de un mes. Es 11, 12 y 13. Uh-huh. Y bueno, están todos, todas invitados. Vamos a estar hablando de que en la Facultad de Ciencias Sociales, en la sede de Constitución, se va a realizar la apertura. Uh-huh. Y luego los dos días más fuertes van a estar sábado y domingo en este lugar que estábamos mencionando, en este espacio de educación, que bien mencionabas vos que está muy bueno porque va a haber aulas con computadoras. Uh-huh. Y va a haber espacios donde los talleres se puedan realizar más bien prácticos. Uh-huh. Tengamos espacio suficiente, y bueno, además también saludamos desde acá a quienes están ayudando con la organización, que son las personas que están a cargo de este espacio educativo. Sí, claro, y también a la gente de la radio, del Aprendiz Radio, así que seguramente van a ser cabecera de una transmisión que abarcará a todas las radios de la red en el país. Obviamente tendrá como fin que ustedes puedan escuchar, si no vienen, las mesas, ¿no? El producido de las mesas. No van a escuchar los talleres prácticos porque no van a entender nada. No estaría mal, se me acaba de ocurrir algo. Hay talleres de streaming, hay talleres de cómo hacer una gacetilla de prensa. Me parece que va a haber talleres, ¿decís?, que se puedan transmitir. Sí. Bueno. Sí. Es un desafío. ¿Cuándo hay reunión de comisión? Esa comisión es mañana. Mañana. Esa es mañana. Bueno, mañana entonces lo avanzaremos ahí en la reunión de la comisión. Pero sí, nada, los invitamos a pasar, porque más allá de todo eso que les estamos contando. Nosotros con Eugenio fuimos a tres, al de Tucumán, al de Mendoza y al de La Rioja, y la verdad es que son experiencias realmente muy bonitas de intercambio con gente de todo el país, que viene con experiencias muy diferentes, con referencias de las luchas que nosotros te contamos acá habitualmente, que van a estar ahí. Algunas para participar de las mesas, pero muchos otros para venir a a intercambiar conocimientos. Seguro. Y la verdad es que si vos repasás los cambios de calidad estética, de la importancia de hacer mejor las cosas que hacemos en nuestros medios, en muchos casos creo que tiene que ver con que la red se ha dado esta política de la formación, ¿no? Además de, claro, de el que haya medios y que haya también una formación para que las cosas estén un poco mejor, ¿no? Consideremos que, bien como decías vos, no es lo mismo hacer radio acá en la ciudad de Buenos Aires que hacerla en Catamarca, en La Rioja, en los lugares aquellos donde tuvieron mucha injerencia estas radios comunitarias por la lucha anti-megaminera. Claro. Que no es lo mismo también hacerlo en la Patagonia, o no es lo mismo hacer un medio gráfico como hacemos nosotros en ANRED, uh-huh, a hacerlo en Tucumán o hacerlo en Neuquén, hacerlo en cualquier otro sitio, y que ese intercambio de conocimiento y producciones viene bastante bien. Uh-huh. Y viene bastante bien aún a personas que, no siendo parte de un medio o que están estudiando comunicación, puedan venir a conocernos, a saber qué es lo que hacemos, no solo acá en la ciudad de Buenos Aires, sino también desde todas las provincias, de todos los lugares que van a venir a participar del encuentro. Uh-huh. No estás confundido, estás escuchando otras voces, otras propuestas. Este es el programa de Luis Angió. Pero lo estamos haciendo, Ernestina, que en realidad es parte del elenco estable de este programa, y en mi caso, Fernando Tevele, reemplazando a Luis, que está de unas merecidísimas vacaciones haciendo pie en Roma, dicen que con audiencia ya con Bergoglio. ¿Con Francisco? Sí, no te puedo creer. Porque en realidad él tenía una relación, ¿no lo contó nunca al aire? No. Ah, No, contala, ya que estás, ¿sí?, contándola. Porque él, claro, él tenía, cuando Bergoglio era arzobispo en la ciudad de Buenos Aires, tenía como una relación fluida, y bueno, eso hizo que... Otras voces, otras propuestas. Seguimos acá en el programa Otras Voces, Otras Propuestas. Contábamos al principio del programa, hablábamos acerca de 7 años de la desaparición de Jorge Julio López. 7 años de la segunda desaparición, porque todos sabemos que fue, claro, primero en la dictadura, durante la dictadura fue, uh-huh, secuestrado, y que cuando luego se empiezan a realizar los juicios, gracias al valor que tuvo Julio López y de denunciar todo esto, de ir al juicio a contar todo lo que había pasado, todo lo que había pasado él, sus, uh-huh, compañeros. Desgraciadamente, luego de la sentencia para Checolás y toda esa mafia que fueron llevados a la cárcel, desaparece. Pero te cuento que una cosa antes, porque en general en los medios, cuando se presenta la noticia de López, se habla del testigo desaparecido. Sí. Y en realidad López era además querellante de la causa. Era querellante, exactamente. No es un dato menor, porque digo, no es que... seguramente deben haber, no es que agarraron al primero que pudieron, ¿no? Obviamente eligieron a quién iban a secuestrar y a quién iban a desaparecer, y entre otras cosas es fácil suponer que a López lo desaparecieron también por su calidad de querellante, no solo por la de testigo, además de por su testimonio, que fue... Por la calidad fuerte, del, ¿no?, testimonio, que también fue impresionante. Sí, hay, sí, videos, sí, subidos en YouTube, invitamos a que los vean, sí, escuchen lo que él dijo. Busquen Un Claro Día de Justicia, un documental de Ingrid Jasched y Ana Cacopardo, que en realidad iba a ser un documental sobre el juicio. Claro. Porque era el primer, era el segundo juicio por crimen de lesa humanidad que se daba en La Plata, después de el anterior, que había sido al cura von Bernick. Pero terminó siendo un documental, lamentablemente, no solo sobre el juicio, sino también sobre López, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí. Además está bueno esto, tener en cuenta lo que él dijo y, bueno, por qué pasó lo que pasó. Pero también te quería comentar que ayer se realizó, tanto en Buenos Aires como en La Plata, en tribunales, la presentación de un habeas corpus. Por esto que vos estabas mencionando, ¿no? De que decías, bueno, ya hace 7 años, nadie lo busca, nadie sabe que, digamos, desde el Estado no se hacen cargo de claro. esta situación, uh-huh. lo vuelven a desaparecer invisibilizándolo. Sí, sí. Y la presidenta este año también dijo algo que quedó marcado en muchos de nosotros por tener vinculación, ¿no?, con los espacios de derechos humanos, con la familia de Luciana Arruga y con muchos otros casos más, dijo que no había desaparecidos en este país. Y yo creo que mañana, desde las 6 de la tarde, tanto en La Plata como en Ciudad de Buenos Aires, cuando se realicen las marchas, va a estar muy presente esa consigna. 7 años sin Julio López. ¿De qué estamos hablando? De 10 años de este gobierno, de este gobierno que se postula como el gobierno de los derechos humanos, uh-huh. si no está Julio López. Uh-huh. Sí, yo digo en este caso que... obviamente que el gobierno no es culpable de que lo hayan secuestrado a López. Digo, no lo secuestró el gobierno. No lo secuestró el gobierno, pero no ha hecho nada en estos 7 años como pero para decir... Pero la verdad que deja bastante que desear la actitud, ¿no?, de esconderlo, ¿no? Porque lo que se ha hecho con López, con la desaparición de López, es esconderla, ¿no? Claramente se la ha escondido. Los que están en la radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente... Nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. Bueno, ahí estábamos escuchando el testimonio este de Cristina, muy fuerte, ¿no? La verdad que todavía lo escucho y me sigue indignando. Lo mismo, ¿no? En el fragor de un parloteo público, en un acto político, es fácil meter la gamba, digamos. O sea, para mí, lo grave no es lo que dijo, no porque no haya sido grave, sino que no haya pedido disculpas después, ¿entendés? O sea, como que, sí, digo, sí, porque sí. Equivocarse puede equivocar cualquiera. Me parece que lo que hace la diferencia entre la gente justa y la que no lo es cuando vos metés la pata, bueno, reconocelo y está todo bien. Recibí a los familiares, aprovechá para recibir a Vanessa Orieta, que nunca la recibiste. Pero en realidad lo que hubo después de eso fue silencio, como si no se hubiera cometido ese error que se cometió. Sí, creo que eso es lo que más bronca da todavía, ¿no? Bueno, cambiamos de tema. Habíamos dicho que nos metíamos con los profesorados. Y vayamos al tema educación, sobre todo educación artística en la Ciudad de Buenos Aires. Y estamos ahora en conversación, estamos en línea con Vanina Garaventa. Vanina Garaventa, buenas noches. Ernestina Hola. Arias y Fernando Tevele. Hola, buenas noches. Muchas gracias por recibirnos. No, por favor. Contanos, vos estás en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Exactamente, sí, es una escuela que depende del Ministerio de Cultura junto a otras 5 instituciones que son el Conservatorio de Música del FASA, el Piazzolla, el IVA y un Conservatorio de Endomusicología. Son 5 institutos que dependen del Ministerio de Cultura, que claramente los 5 institutos están en una crisis presupuestaria y edilicia insostenible ya. Cuando hablamos de cultura, del Ministerio de Cultura, Vanina, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Exacto, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Que, digo, porque subrayo esto, porque uno sabe las políticas que tienen que ver con la educación pública y con la cultura del gobierno de la ciudad, y es fácil presumir que no la deben estar pasando bien. ¿Cuál es la problemática de ustedes en este momento? Bueno, es que, como bien vos decís, viene, digamos, acarrea todo un vaciamiento presupuestario que el gobierno de la ciudad, el macrismo, está viniendo hace varios años vaciando la educación pública, ¿verdad? Digamos, de financia la educación pública en pos de la educación privada o de mismo hablando de la cultura, de una cultura de élite, de una cultura para unos pocos. Nosotros, en las escuelas de educación artística de la ciudad, las únicas que dependen de la Ciudad de Buenos Aires son estos 5 institutos, que donde estudia teatro, estudia música, y la crisis presupuestaria de edilicia llegó a un nivel insostenible, digamos. Para empezar, por ejemplo, el EMAP tiene 5 carreras, una de ellas no tiene un edificio para estudiar, digamos, se está sosteniendo en distintos edificios, rotando las materias. Nosotros el año pasado tuvimos un periodo de lucha muy fuerte, dos, tres meses de asamblea permanente, en donde conseguimos arrancarle al macrismo un edificio para la carrera de escenografía. Ese edificio hoy en día se han hecho la mitad de los arreglos que se habían prometido, está en un estado de abandono total, digamos. Bueno, pero debe ser porque confían en que ustedes como escenógrafos puedan darle buen gusto, ¿no es por eso? Claro, lo podemos decorar entre nosotros, ¿verdad? Sí, ¿no? Exactamente. Demostrar lo que están aprendiendo. Claro. Bueno, mismo con todo el conflicto de la Sala Alberdi, se involucra porque la Sala Alberdi era el escenario de la DGAR, ¿verdad? Era el escenario, digamos, de todos estos institutos. Ah, mira. Uh-huh. Digamos, dependía de la misma dependencia. Y cuando, bueno, a lo largo de todo el conflicto se ha tratado varias cosas, y una cosa muy graciosa que sucedió como dato de color, se fue a una sede de la EMAD, que es la sede de Leiva, que es la sede donde se cursaba escenografía y se sigue cursando, y se adaptó a cuasi un escenario ficticio de mentiras. Se pusieron butacas, se pusieron cosas que no existen en el cotidiano de la carrera, porque se cursa escenografía, te imaginarás, telones, etcétera. Y para cuando venía la jueza a ver el espacio, para ver si era apto o no para el traslado de la Sala Alberdi, el ministerio, o sea, el fin de semana, acomodó todo el espacio con butacas como si fuese un teatro, ¿no? Digamos, uh-huh. A ese nivel estamos hablando de financiamiento y de acomodamiento, ¿no? Terrible, terrible. Y supimos también que la semana pasada ustedes realizaron una marcha. Estos institutos que vos estabas hablando fueron hasta el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sucedió en esa marcha? Bueno, nada, ¿no? Como, digamos, no hubo ningún tipo de respuesta, como es de esperar, digamos. Nosotros, la EMA hizo una sentada en la DG Art el jueves anterior, digamos, el jueves, no la semana pasada, sino la anterior, uh-huh. en la que se consiguió una reunión con Alcaraz, que es la segunda de Lombardi, digamos. Lombardi siendo el ministro de Cultura, Alcaraz es la segunda, en donde fue un ninguneo total hacia los institutos artísticos. Nos dijo más o menos que el presupuesto es lo que hay y que nosotros nos quedemos tranquilos porque ellos van a solucionar nuestros problemas, sin, digamos, dar ningún tipo de solución concreta a absolutamente nada, y diciendo que ellos no se van a juntar con estudiantes, que hay que cumplir los espacios jerárquicos y que con bochinche a ella no nos vamos a poder acercar. Uh-huh. Ante esto, nosotros el miércoles hicimos una movilización, una de las movilizaciones que se están logrando a partir de una unificación que ha sido producto de un trabajo continuo a lo largo de estos años de estos cinco institutos. Hemos digamos, comulgado, digamos, nos hemos juntado en una movilización el miércoles pasado hasta el Ministerio de Cultura, que ha sido una movilización realmente que ha sido muy positiva por el nivel de cantidad de gente y el nivel artístico que ha tenido la movilización, digamos, ¿no? Fue una movilización con una intervención artística muy fuerte, que sin embargo, digamos, el Ministerio de Cultura mantuvo sus puertas cerradas, sin dar ningún tipo de respuesta. Uh-huh. Ante esto, nosotros como estudiantes, docentes y directivos de todas las instituciones, decimos, bueno, a continuar, a profundizar, porque tenemos la convicción de que, digamos, que lo que nosotros estamos pidiendo es básico, necesario para una educación digna. Entonces, este martes, hoy, recién acaba de terminar una asamblea general de todos estos institutos para balancear cómo viene la lucha y para ver cómo continuamos. Uh-huh. Y bueno, se ha terminado de concretar, digamos, de que la lucha sigue, que hay que profundizarla y que nos van a tener que escuchar, porque, digamos, nosotros estamos luchando por una educación básica y digna, y que, bueno, lo estamos convocando para el jueves 3 de octubre a hacer un festival en el Ministerio de Cultura con la consigna, digamos, la bomba del tiempo, sentido de que nos tienen que escuchar y que el tiempo se acaba para que nos escuchen. Uh-huh. Nos tienen que atender y nos tienen que dar una respuesta básica. Para que sea una idea, el presupuesto que nosotros pedimos para el EMAD simplemente es de 1.800.000. Se ha dado para toda la DG Art, para toda la DG Art, o sea, para todos estos cinco institutos, 1.900.000, ¿no? ¿Se entiende, digamos, el déficit? Sí, que existe, sí, claro. El vaciamiento. Sí, sí. Hay una gran diferencia entre un número y otro. O cómo se reparte en realidad de ese número. Estamos charlando con Marina Garaventa, estamos hablando sobre la situación de los profesorados artísticos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hay cuatro escuelas a esta hora, cuatro escuelas públicas de las secundarias de la ciudad de Buenos Aires que están tomadas por los alumnos. Sí. ¿Esto a ustedes les modifican algo la lucha? ¿Es otra historia? No es para nada otra historia. Nosotros consideramos que, digamos, la lucha es la unificación. Si nosotros nos queremos unificar digamos, no queremos hacer una lucha solo como EMAP, sino entendemos que es toda la EJER Clave Artística, se llama nuestra coordinadora, y entendemos que, digamos, que el vaciamiento a lo público es en todos los ámbitos. Y si hoy en día a nosotros nos toca estar luchando en el lugar de la cultura, porque es en el lugar donde nosotros como artistas decidimos formarnos, eso no nos distancia para nada de los secundarios, digamos, es la misma lucha que es en contra del vaciamiento y a favor de la educación pública, digamos. Vanina, yo tengo la sensación de que el macrismo ha logrado instalar para la mayor parte de la sociedad de aquí porteña que este tipo de conflictos están dados, son en contra de Macri, digamos. Me parece que el macrismo se mantiene en el poder porque construyó esa idea de que no lo dejan gobernar. Claro. ¿Ustedes tienen en cuenta esto? En todo caso, ¿qué les parece? O cuando piensan, por ejemplo, un esquema de lucha, ¿piensan en convencer a esa gente, en acercarse a esa gente, o en realidad le hablan solo al poder? Bueno, eso siempre es una discusión muy delicada, ¿no? Digamos, ¿de qué forma acercarse a la gente, acercarse a los vecinos y que puedan comprender que, digamos, cuando uno está haciendo una movilización no lo está haciendo para interrumpir el paso, sino para que realmente un reclamo sea escuchado, un reclamo que es más que necesario que sea escuchado, porque es, digamos, es las escuelas que estamos entre todos pagando con nuestros impuestos, ¿no? Y que esas escuelas, en lugar de los impuestos, ir a la educación pública, que está yendo a financiar espectáculos y coproducciones con privados, ¿no? Como que está bueno, perdón que hace este paréntesis, pero ya que se viene a mi cabeza, como está bueno entender que el Ministerio de Cultura tiene mucho presupuesto, ¿no? No es un ministerio que no tenga presupuesto, tiene mucho presupuesto. El problema es a dónde va ese presupuesto y qué decisiones políticas están detrás de la dirección de ese presupuesto. Que se van a grandes, digamos, grandes festivales con el objetivo de atraer turistas, a grandes, a la Usina del Arte, donde se hace coproducciones con privados, ¿no? Como es importante entender que nosotros no estamos diciendo mayor presupuesto al Ministerio de Cultura, estamos diciendo mayor presupuesto a la educación pública y al arte local. Pero con respecto a, digamos, hacia dónde dirigirnos, sí, a nosotros nos parece muy importante poder dirigirnos a los vecinos y que se entienda, digamos, de qué forma, ¿no? Nosotros hemos pensado un montón y la movilización que hubo el miércoles pasado tuvo el objetivo también de acercarnos a la gente que estaba dando vueltas, y la verdad que la recepción fue muy grata, porque fue una movilización, como les contaba antes, muy, muy artística, y se le preguntaba, había unos preguntones que iban dando vueltas, acercándoles a la gente y preguntándoles qué opinaban sobre esto que estaba sucediendo, ¿no? Y les contaban, y había las respuestas de las personas que iban dando vueltas. Entonces, sí, en este tipo de lucha, uno en cada lucha que sea, tiene diferentes objetivos, pero en este tipo de lucha, sí, nosotros tenemos como muy importante el poder acercarnos a la gente, mismo entendiendo la coyuntura electoral en la que estamos atravesando, ¿no? Digamos, en octubre va a haber las votaciones, y eso obviamente que a los jugadores del poder les afecta muchísimo, ¿no? Entonces nosotros creemos que es muy importante poder acercarnos a la gente para que vean realmente lo que está pasando y la manipulación publicitaria que usa el macrismo. Sí, estamos leyendo acá justamente en el comunicado que ustedes habían mandado esto de que el macrismo se jacta de decir que Buenos Aires es la capital mundial del teatro y sin embargo estamos viendo que está coartando todo tipo de acceso a estudiar teatro en la ciudad, teatro, artes dramáticas, es decir, cualquier actividad educativa que tenga que ver con las disciplinas artísticas. Exacto, digamos, un claro ejemplo también, además de las instancias de educación artística, como puede ser la EMAD, el FAYA, el IVA, etcétera, está el caso del Centro Cultural San Martín y el caso del Complejo Teatral San Martín. Digamos, el San Martín es uno de los espacios teatrales oficiales más grandes. El Centro Cultural San Martín ha sido uno de los espacios de centros culturales más grandes de toda Latinoamérica y hoy en día está totalmente vaciado. Digamos, la lucha, digamos, que hay ahí dentro también es muy importante, porque las coproducciones con privados cada día crecen más. Entonces, para poner un ejemplo, que creo que a lo mejor los ejemplos como ejemplifican y dan, digamos, ponen en concreto un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Yo estoy en cuarto año de la carrera de formación del actor y con la cátedra, digamos, con los docentes de actuación, quisimos ir a ver una obra que se estaba dando en el San Martín. Teatro oficial, nosotros somos la escuela oficial, ¿no? Digamos, conexión directa. Claro. ¿No? Los actores municipales van al teatro municipal. Entonces se pide a la Dirección General de Enseñanza Artística, que es la que nosotros dependemos, que nos den entradas gratuitas para ir a ver este espectáculo que nosotros queríamos ir por razones pedagógicas de actuación. A lo que se contesta, no. Dice, bueno, nos pueden dar un descuento. A lo que se contesta, no. Es una coproducción con privados y nosotros no podemos dar descuentos a estudiantes porque lo maneja la productora, ¿no? Claro. Entonces, a ese, digamos, creo que grafica bastante al ala privada que está entrando así como a rajatabla en San Martín, lo mismo que sucede en el Colón. Una función se ha suspendido, una obra, digamos, muy taquillera del San Martín por las condiciones desastrosas en las que se encuentra el San Martín. Uh-huh. La sala Alberdi y todo lo que sucedió con la sala Alberdi y la acción brutal que sucedió en el medio de la ciudad de Buenos Aires con dos balas de plomo en el medio de la ciudad de Buenos Aires, no es algo que digamos se escapa de esta misma lógica en donde está totalmente asociado a la privatización y al lucro con la plata de todos nosotros. Totalmente. A propósito de la sala Alberdi, estuve averiguando en estos días, lo que era la sala Alberdi, está tapiada, está cerrada, no es que es un espacio que esté abierto al público ahora. Dicen que lo están refaccionando, pero ya pasaron ¿cuántos meses? Desde marzo hasta acá, varios meses. El 24 de marzo fue la... Sí, el 24 de marzo. El 13 de marzo fue el día que hubo una gran represión, que balearon a nuestros compañeros de la red de medios, periodistas, a Darío de los Santos y a Esteban Rufa. Sí. Y el 24 de marzo a la noche, efectivamente, fue el desalojo que se efectuó desde la Policía Metropolitana y de todos los medios que arbitraron desde el gobierno de la ciudad para que no exista más este espacio que estaba resistiendo desde la cultura popular. Vanina, te agradecemos. Muy interesante haber charlado contigo. No, por favor, ustedes, muchísimas gracias y los esperamos para el 3 de octubre que va a llamar el Ministerio de Cultura. Dale. Perfecto, gracias por el 3 de octubre entonces ante el Ministerio de Cultura. Dale, muchísimas gracias por esta invitación. Un abrazo. Buenas noches. Vanina Garaventa para charlar sobre la situación de los profesorados artísticos en la ciudad de Buenos Aires, que no escapa al resto de la educación pública en la ciudad. Yo decía en el medio de la nota que son 4 las escuelas que están tomadas en la ciudad de Buenos Aires. Ayer habían arrancado el Normal 1 y el Mariano Acosta, hoy se sumaron el Rogelio Irurtia y el cuarto, que también es un artístico y que ahora lo vamos a averiguar porque se me fue el nombre, pero son 4 las escuelas que están tomadas. Seguramente con el correr de los días yo creo que va a tener esto como un efecto dominó, aunque también se está dando la situación de que los estudiantes que están ligados a la Cámpora, al kirchnerismo, no están de acuerdo con tomar los colegios. Por lo que en algunos colegios está como esta interna en la que los chicos están decidiendo si toman los colegios o no. Y veremos si esto frena, digamos, la movida o si no puede evitarla, como ha sucedido en estos 4 colegios que ya están tomados, a pesar de esa decisión de la Cámpora de que no hay que tomar los colegios en esta previa electoral porque dicen que los perjudica. Qué fecha emblemática ayer, ¿eh? ¿Empezaron ayer con la toma? Empezaron ayer con la toma de septiembre. Los chicos del Mariano Acosta, justamente mientras participaban algunos de ellos, como tantos otros estudiantes, sí, a pesar de la lluvia, de la marcha por la noche de los lápices, y la verdad es que sí, estuvieron re bien, muy atinados, ¿no? Increíble. Muy atinados. Vale decir, a ver, seguramente nosotros lo podemos contar porque vivimos acá en casa el proceso de que Pedro está ahora tomando el Irurtia, el hijo de Eugenia, para quien pudiera no conocernos. Y la verdad es que los chicos hace bastante tiempo, no es que se levantaron un día a la mañana y dijeron vamos a tomar el colegio. Hace meses que vienen intentando entablar conversaciones con las autoridades por la misma historia del año pasado y de principio de este año, la cuestión del cambio curricular que hace que la educación porteña baje de nivel para estar emparejándose con la con el nivel de la, la de las provincias, educacional de las provincias. En lugar de levantar el nivel de las provincias, lo que hacen es bajar el nivel de la ciudad. Y no es que no haya habido resistencia en las provincias. Yo que trabajé en provincia, no, claro. Decir, hemos participado como docentes y como estudiantes de diversas marchas, y la verdad es que sí, ocurre esto que estaba contando recién Vanina. Uh-huh. La puerta cerrada, sin respuestas, y bueno, la única respuesta que dan siempre es, bueno, más adelante veremos. En realidad lo que pasa es eso, y sí, en la ciudad ha habido resistencia a que la currícula que se baja desde el Ministerio de Cultura, de, perdón, de Educación de la Nación, haya sido implementado. Recién ahora se está implementando en profesorados y en los colegios secundarios ahora. Bueno, lo que el anterior conflicto había terminado porque se había suspendido la aplicación de la currícula para este año, y quedaba suspendido y se iba a ver si se aplicaba el año que viene. Ahora, lo que nos comentaban ayer, estuvimos charlando en el medio de la marcha en el programa de Alfredo Grande con uno de los chicos del IRURTIA, que nos contaba que en realidad lo que ellos saben es que, lo que les han dicho es que el año que viene ya las escuelas tienen libertad para aplicarlo, digamos, como que pueden aplicarlo, como que no. Como que no. Pero digamos, queda la puerta abierta para, obviamente, para que sí. Es que mayoritariamente, ¿no?, lo van a empezar a aplicar, claro. Seguramente. Claro, y sí. Eso va a significar un montón de cambios para los chicos. En el caso de las escuelas artísticas, desde hace bastante tiempo se sabe que implica perder la tecnicatura como profesores de, como maestros de dibujo. Los chicos de las, por ejemplo, de IRURTIA salían después de hacer 2 años de previa para el ingreso, y después de los 5 años de la secundaria salían con un título que los habilitaba para ser maestros de dibujo, cosa que este año es la última camada que va a salir con ese título, después de un enorme esfuerzo, no solo de los 5 años que hace cualquiera en la secundaria, sino también de esos 2 años previos, que a los 11, 12 años realmente, claro, cuestan mucho. Así que estamos en el medio de un conflicto que se irá acrecentando y que, como decía al principio, va a tener a los chicos como, ¿no?, sacando al payaso de Feynman, va a tener a los chicos abiertamente siendo maltratados por los medios de comunicación tradicionales. Los medios de comunicación tradicionales van a hablar de los chicos, van a decir que hacen esto porque no quieren estudiar. Bueno, trataremos de darle desde acá y de todos los medios, sí, alternativos, sí, el mayor espacio posible, porque, insisto, no solo una fecha emblemática y muy importante como fue la Noche de los Lápices, pibes de La Plata que estaban buscando el boleto estudiantil y muchas cosas más allá del boleto estudiantil, también ahora los pibes de hoy también están reclamando muchas cosas más, además de exigir que no se cambie la currícula, uh-huh, o de tener un espacio digno donde estudiar, porque la mayoría de los edificios también de estos lugares están en pleno deterioro. Y muchísimas otras cosas más que están reclamando, que seguramente nos vamos a ir dando cuenta y dando cuenta de ellos a través de diversos programas que iremos realizando. Sí, sí, claro está, y seguramente alguno de esos programas estará hecho directamente desde las tomas, ¿no? Perfecto. Sería interesante que los chicos, buenísimo, pudieran tomar el micrófono, ya se lo hemos propuesto y seguramente lo van a hacer. Más que invitados, desde ya. Exactamente. Música. Ya eligió. Yo Hermes. Ya elegí Jamiroquai, Virtual Insanity. Ahora elige Braulio. Ah, bueno. Si lo conozco un poco, puso sumo. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/redentodoestasvos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos. Sí, querido Luis Angió, cuando el gato no está, los ratones se divierten. ¿Qué haces vos acá? ¿Qué haces? ¿Vos también acá? ¿Cómo que haces, Eugenia? Me estuvieron insistiendo hasta recién y acá estoy. Está bien. En realidad, bien. Cuando Luis planificó este viaje, dijo, bueno, ya... De hecho dijo, dejo en manos de ustedes tres mi programa. Ya fincada en su lugar, en su espacio Ernestina, nos sumó a nosotros dos, pero bueno, digamos... Viene medio flojo el aporte. Si querés decimos que estuviste trabajando mucho en producción, pero no es cierto. Tevele, no hace falta contar, a ver, sacamos trapitos al sol ahora, ¿no? Lo cierto es que la ala femenina de la retaguardia estaba un poco bueno. Pero ya viste que la semana pasada hicimos. Igual ya veo que andan haciendo cosas con en mi ausencia. La semana pasada. Y le quieren hacer creer a la gente que hay un cupo femenino cuando no lo hay. No. Esto es grave. Hola Euge, bienvenida. Hola Ernest. ¿Cómo estás? Bien, bueno, tenemos tres genial. Minutos porque después se viene. Ustedes saben que la semana pasada empezó un nuevo programa aquí en la radio que se llama Mis hijos están con el padre. Hoy tenemos la segunda función y lo vamos a escuchar a las 21:05 por AM690 y por la retaguardia. Pero bueno, antes de que nos rajen, porque además son gente pesada. Gente seria, son gente muy seria. Sí. Gente seria, diría sí. Yo, sí. Sí. Tres minutos para qué noticias. Tres minutos para. Teníamos, perdón, yo sé. Teníamos dos noticias. Acá está 10 años de amar. Ahí está, 10 claro. 10 años de amar, capital. Perfecto. Genial. Se genial. Cumplen los 10 años de la Asociación de las Mujeres por los Derechos Humanos. En realidad, claro, es. Claro, claro. Este amar, que en realidad nace de lo que hoy es Amar CTA, que es nace como un sindicato. Nace como la Asociación de Mujeres, ¿no?, Meretrices Argentinas. Exacto. Que se quisieron conformar en sindicato, organización para hacer un sindicato. Uh-huh. Y hubo una parte. Una organización. Que cuando estaban a punto de cerrar el acuerdo con CTA para comenzar a funcionar, para empezar a intentar hacer un sindicato, dicen: no, momento, esto es un retroceso para nosotras. Si nosotros empezamos a considerar de hecho que la explotación sexual es un trabajo, estamos en el horno. Exactamente, sí, manifiestan eso debido a que justamente desde su perspectiva abolicionista están diciendo que el trabajo sexual implica no la utilización de cualquier parte del cuerpo para como parte de trabajo, sino que están llevándose puesta, digamos, su intimidad. Entonces, desde ese punto de vista, las chicas de Amar Capital, más conocido como Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, cumplen hoy, 17 de septiembre, 10 años. Y habían realizado hoy una actividad en la legislatura porteña, en Perú, al 160, para dar a conocer esta situación, en qué camino están ahora, qué es lo que van a llevar adelante. Y bueno, vamos a ver si la próxima podemos o bien hacer una entrevista o salir al aire con alguna de las compañeras para que nos comente cuál es esta situación actual. Además, hay como una avanzada que intenta plantear el tema de la legalización, o me parece a mí. No, sí, es así. Porque a la vez los proyectos de los que se hablan van en el sentido contrario, van en el sentido de penalizar también a los clientes. Bah, también no, de penalizar a los clientes en realidad, que hoy no están penalizados. Los que están penalizados son los proxenetas, ¿no? Los que reciben dinero por explotar a las chicas. Claro, eso no ahora, sino desde hace muchísimos años, una ley de Palacio. La famosa ley de profilaxis. Uh-huh. Digamos, que en realidad no se termina cumpliendo. Criminalizan a las mujeres en situación de prostitución, en las chicas en la calle, sí, sí. Y no solo en la ciudad de Buenos Aires, también en Córdoba, en la Patagonia, en muchos lugares, en donde muchas compañeras abolicionistas también están cambiando su perspectiva en función de esta criminalización constante que se hace de las mujeres en situación de prostitución. Están aún cambiando. De las mujeres que se consideran a sí mismas también como trabajadoras sexuales. locales. Mientras siguen habilitando whiskerías y locales clase C. No entendí sí. eso. ¿Abolicionistas? Que, sí, que están mirando esta perspectiva de no, que no se criminalice a las mujeres en situación de prostitución. Bueno, que fue siempre la perspectiva del abolicionismo, pero hoy están especialmente preocupadas claro. porque la criminalización está siendo, de hecho, desde hace mucho tiempo y ahora como más fuerte, entonces están... Y hay algunos que presentan como que esa criminalización se acaba si se legaliza, si se reglamenta. Claro. Los ejemplos que hay en el mundo no indican eso. No son muy felices. Los ejemplos, por ejemplo, de Alemania, de Holanda, de países donde hay una prostitución legal y, por otra parte, un enorme mercado negro de mujeres más pobres, de otros países más pobres, que viajan a esos países a prostituirse y que están en condiciones tremendas, por un lado. Después, contradicciones enormes en el sistema. Bueno, lo hemos hablado varias veces, ¿no? De cosas que suceden, por ejemplo, cuando las mujeres se quedan sin laburo y el Estado está obligado a ofrecerles laburo, y por ahí entre esos laburos que viene uno para laburar de prostituta, y obviamente la mayoría de las mujeres se niega a hacerlo, y eso las dejaría inmediatamente sin la asistencia social. O sea, cosas que dan cuenta de que esto no es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Exactamente. Que es lo que plantean los que quieren reglamentarlo. Bueno, no nos vamos. Ahora, fuera de joda, sobre el cierre del programa, le agradecemos enormemente a Luis, porque sabemos que no es que, digo, podría haber pasado programas repetidos, o le podría haber dicho a Ernest que se encargara ella sola de hacer el programa, que seguramente lo hubiera hecho re bien. Así que en particular le agradecemos que haya querido que nosotros estuviéramos acá, y nos, de paso, nos sacamos el gusto de laburar con Ernestina y de afianzar esta relación que se está dando. Sí. No nos vamos, saludo, si no es un programa de Luis, sino saludo a Braulio y a Martín en las sendas operaciones técnicas. ¿Vos viste lo que trajo Braulio Domínguez, que en cualquier momento lo van a estar escuchando otra vez en su otro rol? ¿Vos viste lo que trajo Braulio de La Rioja? Lo vi. Vi un enorme tarro de aceitunas para el Clemente de la casa. Bueno, somos dos ya, entonces me sumo. Listo, Clemente, sí. Muy bien. Nos vemos el martes próximo con otras voces, otras propuestas. Mañana hacemos la retaguardia. Otras voces más que nunca. Mañana hacemos la retaguardia. Ojo que quizás tenemos visitas de Andargará. No voy a decir más que eso, porque no quiero quemar. Pero ojo que por ahí tenemos visitas de Andargará. Ya lo dije, María.